La salsa la traigo yo, señores. La salsa la traigo yo, de allá de la cuatro. La salsa la traigo yo, señores. La salsa la traigo yo, de allá. Donde resuenan los cueros, donde repica el bongo, donde se baila sabroso este rico guaguancó. Salsa nada más, salsa y guaguancó. Atención, señores, presten atención, le voy a cantar. Salsa nada más, salsa y guaguancó. Por la radio escucho yo y en la vitola cantante. Salsa nada más, salsa y guaguancó. Que son solo unos falsantes que casi ni tienen voz. Ni na ni na. Salsa nada más, salsa y guaguancó. Oye, para cantar guaguancó no necesita violines. Están faltando el respeto al glorioso guaguancó. Por la radio escucho yo y en la vitola cantante, que son solo unos falsantes que casi ni tienen voz. No hace falta la armonía, señores, de trompetas ni violines. Para cantar guaguancó tiene que aprender primero el sonido de los cueros y saberlo distinguir. La clave debe de oír, cinco palas van marcando, mientras el tumbador llamando, al tres golpes en el compás, dos palitos nada más, que van doblando la clave, y por si tú no lo sabes, vete aprendiéndolo ya, aunque el quinto va detrás, es el que tiene la llave, a la la, a la la la, a la la la. salsita con picantico y chilito, mira qué riquito va en bacanes. Salsa, no, no, no, no, no, no. Salsa y guaguancó.